Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Sigo aquí a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado. Siempre estoy junto a ti.

vida y es por ti. Danzaré hasta morir, cantaré con devoción hasta que cese el aliento de mi boca. Conforme llena la luna, más allá de las estrellas, entre tus brazos me siento que estoy soñando despierta. Disfruto cada segundo, me rebosa tu presencia, me deslumbra todo tu esplendor. Estoy soñando despierta, disfruto cada segundo, me rebosa tu presencia, me deslumbra todo tu Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Con tu física y tu química, también tu anatomía. regresamos con Música Manía. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Oh.

oscuridad. En este exilio que me has obligado a compartir. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Baby, quedaría yo por llegar a tu corazón. Nosotros nacimos para hacer historia. Solos los dos, si supieras mi intención. Oye, puede que sea egoísta, pero no tengo prisa. Yo sé que hoy es el día. No, no, parará. Antes que acabe el sol, tomo respiración, ya tomé la decisión. Me iré. Oye, dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. ¿Cuánto daría yo por tener solo un momento, un poquitico de tiempo? Que se en el reloj. Llevarte corazón, un lugar solos los dos. Si supieras mi intención. Que me lleve al infinito. Mirarte a los ojitos. No, no, no, no. ¡Baila! Quedaría yo, oh, you know, por llegar a tu corazón. No, no, no. Tigre Pop. Colombia, Venezuela, Chino, Nacho. Nosotros somos del Caribe, oíste, loco. You know what time it is. Yo sabe que eres preso. Baby, no te pido más que eso. Que me tengas en tu boca preso. Tu labio bonito que me lleva hasta el infinito. A mi cuarto dando unos besitos. Así que déjame juntar mi boquita con la tuya. Yo te quiero amar, nena linda, no me huya. Siento delinquir que me lleve la patrulla. Porque mi boca es tuya. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. Despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. Oye, solo para tus oídos, Música Manía en Nacional.

Música Manía en Nacional. Regresamos con Música Manía. Princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas.

llame Mariana. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Ahí vamos. Para tus oídos, Música Manía en Nacional. Y

Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Thank you. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Ven a Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Me acostumbré a cambiar mis sueños sin importar mi corazón. No tuve tiempo en darle un beso, pero ella todo renunció. Y no sé qué está pasando. Yo sé que mueres por volver. Por más que te sienta lejos, me gusta creer que tú ya estás aquí. Sé que me está mirando por su ventana. Sé que me está llamando y quiero olvidarla. Sé que ella está buscando algo conmigo. Sabes que llevo tiempo soñando despierto. Que el sol te falte luego, yo siempre te voy a querer. Y aunque hoy estoy contento, extrañaré verte otra vez. Algunas noches son más tristes desde que ya no estás aquí. Yo prometo hacerle frente y tenerte cerca. Sé que me está mirando por su ventana. Sé que me está llamando y quiero olvidarla. Sé que ella está buscando algo conmigo. Sabes que llevo tiempo soñando despierto. Y me encontré mirando el cielo en una noche enamorado. Acostumbré a cambiar mi sueño. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta